Silvana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda, buen mediodía. ¿Qué tal, Walter? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, acá estamos, bien. Cerrando el año. ¿Qué se puede decir, Silvana? Sí, la verdad que todos sabemos cómo andamos, pero creo que también nos vamos abrazando para darnos más fuerza y saber que ahí vamos, hay que seguir así. Totalmente, abrazarnos y bueno, y poder salir adelante entre todos, como siempre lo ha hecho el pueblo argentino, y la verdad que hemos tenido algunos altibajos muy importantes y bueno, donde lamentablemente el pueblo siempre es el que sufre todas estas consecuencias, pero bueno, apostamos a seguir trabajando fuerte y unidos para poder salir adelante, que es lo que nos queda. Silvana, primero, la verdad que me sorprendió el tratamiento sobre tablas, me pareció bueno, y en realidad lo segundo es, contémosle a los que están escuchando, esto permite que desarrollos urbanos que están trabados por una ordenanza que determina determinadas cuestiones para poder llevar adelante, ahora puedan tener una posibilidad concreta. Exacto, de poder bajar la superficie de los lotes y bueno, y poder empezar a reactivar lo que tiene que ver con el trabajo, como vos recién lo decías también, y que bueno, que una parte de los vecinos de Viedma puedan tener acceso a estos lotes de menor costo, ¿no es cierto?, de poder generar una competencia entre los lotes que están ya a la venta, que los costos son muy elevados, bueno, ahora está esta otra opción que permite en otro lugar de la ciudad que se puedan vender y que bueno, y generar con esto una buena competencia, porque bueno, no se está teniendo acceso a los costos tan elevados de estas tierras, ¿no? Entonces, bueno, era lo que hace rato ya venimos trabajando y lamentablemente no hemos tenido una respuesta desde el Poder Ejecutivo, donde este proyecto se venció el plazo de respuesta, ellos enviaron otro proyecto y bueno, y lamentablemente por distintos intereses y distintas cuestiones las comisiones siempre fueron a medias o en muchos casos durante mucho tiempo no se llamó a comisión y bueno, era una propuesta que nosotros la semana pasada en la Borja, la presidenta de bloque había manifestado el tratamiento sobre tabla de este proyecto y bueno, desde ahí, desde ese momento empezó el tire y afloje con distintos actores del Poder Ejecutivo Municipal y también de aquí desde el Legislativo para tratar de trabar este tratamiento sobre tablas, pero bueno, desde el mes de agosto que esto estaba, evidentemente no le dieron la importancia que se debe y bueno, en el día de ayer hicimos la presentación como lo habíamos anunciado la semana pasada. Es lamentable porque bueno, es algo muy importante para la ciudad que tiene que ver con el desarrollo, donde ya hay varios desarrolladores que están próximos a largar con todos estos emprendimientos. Esta era una norma que había quedado muy lejana a la realidad que tenemos nosotros en nuestra ciudad, es una norma, la actual norma que estaba, la norma ya vencida, el decreto vencido, era desde el 2008, y donde, bueno, lamentablemente estas superficies, en ningún lugar de la provincia se estaba manejando este tipo de superficie para este tipo de barrios, ¿no? Para que quede claro para el que está escuchando, concejala, había un límite, si no tengo entendido, 1.800 metros cuadrados. 1.800, exacto, para las zonas linderas las zonas ribereñas, las linderas al río, y 1.200 para las no linderas al río. Nosotros lo que propusimos fue 900 para las ribereñas y 600 para las no linderas al río. La mitad. La mitad. Exacto. Esto permite un fraccionamiento mayor fraccionamiento y habilita, exacto, a que haya otros desarrollos urbanos pensando en la situación de muchas familias, incluso subdividir terrenos, digamos, en definitiva. Exacto, totalmente. De hecho, lo hemos estado charlando con la gente de Unión de Inquilinos que está trabajando aquí en nuestra ciudad. Bueno, ayer también nos manifestaban algo de 12.500 pesos un alquiler de un departamento de dos dormitorios. Bueno, son vecinos que tienen un trabajo formal, que cobran un sueldo del Estado en algunos casos, otros son comerciantes, bueno, donde no pueden tener acceso a créditos tan elevados para poder comprar lotes. Entonces, bueno, originando una competencia, una buena competencia, creemos que esto puede bajar y poder tener acceso a la tierra y bueno, y poder acceder a créditos para poder comprar estos lotes, estos y los otros que ya están, que bueno, que son muchos en nuestra ciudad, pero que bueno, lamentablemente los costos son muy elevados. ¿Y esto cuando no tiene temor de que sea vetado? La verdad, es un proyecto que fue muy, o sea, estuvo en las comisiones desde el mes de agosto. Si el intendente cree que lo puede vetar y ellos tienen una propuesta superadora, que lo dudo, porque, o sea, quienes tenían que trabajar esto no lo hicieron en su momento, y tampoco trabajan los proyectos del Poder Ejecutivo, porque ayer también se presentó un proyecto por el pedido de zonificación de también de una obra de un desarrollador que hace bastante tiempo que lo está pidiendo, y tampoco trabajaron ese proyecto. Uh-huh. Entonces, cuando muchos concejales aparecen con este tipo de proyectos, ellos se sienten sorprendidos, pero la verdad que no son ellos los que avanzan en esto. Entonces, si nosotros vamos a dejar que ellos cada vez atrasen más a la ciudad, bueno, no vamos a compartir eso y vamos a seguir trabajando. Y si él pretende vetarlo, bueno, se trabajará de vuelta para volver a avanzar sobre los temas que nosotros creemos que hay que toparlos en Viedma. Así que los tiempos estuvieron, o sea, fuimos siempre abiertos al diálogo, a poder trabajar. De hecho, en una de las comisiones donde se trató el proyecto en su momento, donde ya teníamos el otro proyecto, el contraproyecto del Ejecutivo a este, nosotros fuimos muy amplios, o sea, siempre fuimos con el diálogo, de tratar de consensuar, y nunca más hubo una señal de nada. Entonces, bueno, esa falta de respeto también que se tienen a los proyectos de ordenanza que la oposición, los 6 concejales de la oposición presentan al Ejecutivo, también genera mucha molestia, porque cuando ellos han solicitado que acompañe la oposición, como en el caso del presupuesto, a pesar de nuestras críticas, se ha acompañado para no dejar a la ciudad sin presupuesto. Entonces, uno también desde el otro lado espera la misma respuesta que en muchos casos no se tiene. Pero bueno, habrá que ver, yo creo que él lo va a analizar muy bien, el señor intendente, y bueno, aquí hay en juego muchas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo. Lo manifestaban quien está a cargo del gremio de la UOCRA, casi 1000 vecinos de Viedma sin trabajo, y la verdad que aquí la obra pública va a tardar muchísimos meses en llegar. Recién se está llamando a licitación las obras del Plan Castelo, y mientras tanto, si nosotros no generamos empleo privado, estamos en una muy difícil situación, que bueno, que la conocemos permanentemente y sabemos de lo que estamos hablando, Walter. Me surgen, bueno, y la otra es que la votación fue 6-3, en todo caso el veto tendría un revés también en el Consejo, si ocurriría, ¿no? Sí, totalmente. Si mantienen la postura, ¿no? Sí, hasta el momento viene, o sea, hemos charlado con los demás concejales y la verdad que muy bien, así que no veo por qué tenga que el señor intendente vetarla, al contrario, esto es una ordenanza que habla del desarrollo y del crecimiento para nuestra ciudad, así que creo que en eso él no va a estar en contra. Ahora, si quieren beneficiar a otro sector de la sociedad, bueno, habrá que ver de qué manera ellos tienen propuestas superadoras. La verdad que no se ven en este momento, y nosotros necesitamos que más gente venga a invertir a Viedma, porque lamentablemente la situación está cada vez peor. En parte de lo que decías hace un ratito, me detengo y pienso que te hizo eco lo que dijo la concejala del radicalismo, Genoveva Molinari, que en algún punto te acusa de ayudar a unos ricos a que se hagan más ricos. Sí, la verdad que, bueno, la verdad que no leí las declaraciones, esta mañana me lo han comentado tus colegas también. Lamentamos que el Consejo Deliberante se haya convertido en una escribanía para 2 o 3 ricos para que se hagan millonarios. Sí, y la verdad que no es, nunca fue mi accionar, ni una idea, ni nunca nada de que se parezca y ni que pase por mi mente. Así que yo soy muy tranquila, la concejal que se quede tranquila, que se quede tranquila, que no es mi proceder, jamás lo he hecho eso y jamás lo voy a hacer. Todo lo que tengo lo tengo gracias a mi trabajo, y que muchas veces ha sido, en muchos casos ha sido de la parte privada, de empresarios privados para los cuales he trabajado en la comarca. Así que yo no es mi accionar así, gracias a Dios, duermo todos los días muy tranquila, y esto, el reconocimiento a esta ordenanza y a todo el trabajo que venimos haciendo aquí en el Consejo Deliberante, la innumerable cantidad de mensajes, de llamados de ayer, donde muy esperanzados los vecinos en esto de poder generar trabajo, de poder cambiar muchas cosas que hace muchísimos años que en nuestra ciudad no se cambian, de poder estar pensando en una Viedma nueva, que es lo que queremos para de aquí en adelante, Así que la verdad que las palabras de la concejal o los comunicados que hagan, que tal vez no los hace ella, sino que se los escriben, no me afectan en lo más mínimo. Tengo la conciencia netamente tranquila y puedo caminar y dormir de lo más bien. Así que bueno, la verdad que no le voy a contestar porque no está en mi ser atacarla, porque aparte es una compañera de trabajo. Sí, por ahí ellos, que yo ayer se lo pedí, que cuiden la figura del intendente con trabajo y defiendan el trabajo de qué es lo que tienen que hacer. Que bueno, lamentablemente este año, como el año pasado, tampoco lo han hecho. Lo que tienen que hacer es ellos es cuidar la investidura del intendente, porque es de su mismo partido político. Para que quede claro, ¿cuándo fue el primer planteo que se hizo sobre esto? Me parece que fue el año pasado, ¿no? En agosto. Del año... En agosto de este año. En agosto de este año. Ah, sí. Pensé que había sido el año pasado, porque yo me acuerdo de los vecinos del kilómetro 9, También vienen. Pero ellos ya vienen. Hace 3 años. Ah, viste, ya hace un tiempazo. Sí, tema del kilómetro 9 viene hace 3 años. Bueno, también con ellos estamos trabajando, donde, bueno, próximamente también vamos a presentar algunos recursos donde ellos, bueno, para que puedan ya estar tranquilos y poder ir a habitar a sus terrenos que hace tanto tiempo los tienen. O sea, esta no búsqueda de soluciones a toda la problemática habitacional que tenemos en Viedma es responsable el Poder Ejecutivo Municipal, y no lo están haciendo tampoco los concejales del oficialismo aquí en el Consejo Deliberante. También tenemos los vecinos que están con el tema de las huertas, donde también en la Comisión de Planificación en su momento se había dicho que se iba a mandar las notas a los distintos organismos a ver qué pasaba con el tema del agua de ese sector. Bueno, nunca salieron las notas del Consejo Deliberante, y la verdad que esa falta de interés por los problemas reales que tienen los vecinos de Viedma llama muchísimo la atención. Entonces, lo que tienen que hacer ellos es trabajar para los vecinos de Viedma, porque para eso los votaron los vecinos de Viedma, y tratar de, bueno, de llegar a nosotros, que tal vez caminamos un poco más o un poco menos, pero que conocemos también la realidad de nuestra ciudad y en lo que ellos no están haciendo en este momento. Es así, simple. Concejala, lo último, digamos, esto por un lado, como también, bueno, tuvo esto que se el otro día transmitiendo en vivo, como hacemos siempre con Radio Encuentro, fue las palabras de una UOCRA enojada, ¿no? Porque estaban enojados de que veían que esto se estaba dilatando, según a entender de ellos. Sí, perdón, Walter. La verdad que se entiende en muchos casos la actitud del gremio, porque ellos vienen a buscar trabajo, ellos lo que quieren es trabajo. Durante todo este tiempo que empezó este movimiento, nosotros sabemos que con esto estamos rompiendo muchísimas cosas en nuestra ciudad, con muchísimas cuestiones que han tenido que ver con lo económico y otras cosas. Ya sabemos que la tierra genera algunas cosas que a muchos no le pueden gustar. Sabemos que este tema es un tema muy complejo, y el gremio también ha sido atacado desde el inicio de este proyecto, tanto el gremio como los desarrolladores, nosotros. O sea, evidentemente este tema molestaba y molestaba mucho. El gremio lo que busca es trabajo, no busca una bolsa de fin de año, no busca una bolsa de Navidad. Estábamos hablando estos días de 1.000 vecinos desocupados. Entonces es una problemática, obviamente el gremio está muy preocupado por esto, y que se los ensucie de esa manera, la verdad que también genera mucho rechazo de ellos hacia el Poder Ejecutivo Municipal, porque todo sale desde ahí. Entonces, bueno, si no buscamos medianamente solucionarle el problema a 1.000 vecinos, o tal vez a menos, o que podamos tener medianamente una respuesta de trabajo, porque de nada sirve que darle una bolsa de alimento a una familia, porque sabemos que va a comer a lo mejor una sola vez al día. O sea, ya está, esas políticas se terminaron. Acá lo que nosotros tenemos que hacer es generar empleo. Y ellos también tienen que salir a buscar respuesta para estos vecinos, para este gremio y para todos los vecinos que están pasando en una misma situación. O sea, hay mucha gente que está cobrando 4.000 pesos solamente, el sueldo anual complementario, y la verdad, es bastante crítica la situación, y lo charlamos permanentemente con ellos, y cada vez que nos encontramos en la calle con vecinos que están en este gremio, como también vecinas empleadas domésticas, donde la situación, o sea, la hora está a 170 pesos y hay vecinas que le están pagando 80 pesos y tienen que trabajar por 80 pesos la hora, y si no lo hacen se quedan sin nada. Claro, o sea, la realidad es esta. O sea, que no la quieran ver y que no la quieran reconocer es otra cosa, pero es la realidad que tenemos en nuestra ciudad. Tal vez los concejales del oficialismo no conocen esta realidad, pero bueno, quienes por ahí caminamos un poco más y andamos, sabemos qué es lo que está pasando. Cuyomilla, la verdad que muchas gracias. Acá alguien que estaba escuchando me cuenta acá, que usted mencionó la unión de inquilinos. ¿Dónde puede ir? Porque quiere plantear una situación, creo que entiendo yo, de inquilino. ¿Sabe si asesoran ahí por contratos de renovación, que en esta época la verdad que ocurren, que sienten muchos que están como estafados, pasan de...? Sí. Lo que podemos hacer es pasarle el teléfono al vecino de quien está aquí a cargo de la unión de inquilinos de Viedma. ¿Pero se reúnen ahí en el consejo? ¿Se reúnen? No. Generalmente, a veces si nos reunimos aquí en el consejo, quien integra la unión de inquilinos trabaja aquí conmigo en la oficina, en el consejo deliberante, y si no, también lo pueden ubicar por su celular. Si quieren, se lo pasamos, se lo pasó Walter. Su nombre es Gustavo Gaviña y su teléfono es 2920-306515. Gustavo Gaviña, 306515, 306515. Y Gustavo lo va a estar asesorando y acompañando en algunos casos si el vecino necesita algún acompañamiento a las inmobiliarias y todo lo demás. Lo está haciendo hace ya bastante tiempo, así que la verdad que estamos haciendo un gran trabajo desde aquí. Bueno, buenísimo, porque la verdad que es cierto, uno escucha casos de cómo aumentan alquileres así, sin tipo de respeto al contrato supuestamente firmado o sin contrato y todo eso. Bueno, y ahí puede haber una posibilidad de hacer asesorado. Así que 306515, mira, aprovecho y lo comparto. Bueno, Silvana, muchísimas gracias nuevamente y ojalá que el 2018 nos encuentre en otra sintonía en el sentido de que haya buenas noticias, aunque en realidad sabemos que viene medio complicado, así que... Esperemos que sí, Walter. Así que bueno, vamos a seguir luchando y trabajando, por supuesto.